Gloria sea a nuestro Dios, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tomen asiento, hermanos. La palabra de Dios nos habla en este momento de cómo aquellos hombres que estaban condenando al Señor Jesucristo por algo que él no había cometido, y que encontramos a través de estas líneas de la palabra de Dios también que juntamente con el Señor Jesucristo, dos malhechores, dos. En otro lado, ¿verdad?, encontramos que nos habla de dos hombres, ¿verdad?, pecadores, dos ladrones, y que dice ciertamente la palabra de Dios que fueron también crucificados, a uno a la izquierda y otro a la derecha del Maestro, pero que encontramos a través de la palabra de nuestro Dios ciertamente esta profecía desde tiempo atrás. El profeta Isaías, ¿verdad?, nos habla y nos dice que fue contado con los pecadores. Ahí, hermanos, nos menciona en la palabra del Señor de que estos hombres, dice la Escritura: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ciertamente, dice la Escritura, fue contado con los pecadores. Aquellos hombres, ciertamente que habían infringido la ley, ellos estaban ahí en ese lugar para ser castigados, pero porque ciertamente, decía, habían cometido un pecado. Sin embargo, encontramos ahí al Señor Jesucristo, dice la palabra de nuestro Dios, el que nunca hizo pecado, ¿sí? Estaba ahí para recibir un castigo, pero ciertamente nos menciona la palabra de nuestro Dios que estos hombres le decían al Señor Jesucristo. Uno de ellos le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate. Tú que dices que eres el Cristo, sálvate. Al ver la multitud, ¿verdad?, dispuesta a todo, dispuesta a acabar con ellos, uno de ellos le recriminaba. Uno de ellos pues de una manera grotesca le decía: sálvate si tú eres el Cristo y sálvanos a nosotros. Y encontramos aquí en la palabra del Señor, dice que aquel otro hombre que estaba siendo crucificado le reprendió. No fue el Señor Jesús quien le reprendió, fue aquel otro malhechor, y le dijo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Estas palabras, hermanos, llevan un significado grande, porque en ese momento, ¿verdad?, ellos está reconociendo este malhechor que ciertamente él estaba en esa condenación por causa de su pecado, porque le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y ahí, hermanos, ahí encontramos nuevamente la Escritura cuando nos expresa en Romanos 6:23 y dice: porque la paga del pecado es muerte. Sus hechos que habían cometido merecían la muerte. Por eso él expresa: ciertamente nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Señor Jesucristo. Pero también encontramos que le dice: no temes a Dios aún estando en la misma condenación. Fíjese, hermano, en la palabra anterior habla de perdón, ¿sí? Aquellos malhechores ya habían escuchado esa palabra. Aquellos malhechores ya estaban contemplando quién era el que estaba ahí siendo crucificado con ellos. Porque ciertamente su palabra fue de perdón cuando todos merecían también la muerte por lo que estaban haciendo, por el pecado que estaban cometiendo. Pero sin embargo encontramos que el Señor tiene una palabra de perdón para ellos. Ahora no solamente estos hombres, ¿verdad?, lo pueden contemplar como el que perdona el pecado, como el que perdona la maldad, sino que también, dice la palabra de nuestro Dios, están reconociendo que ciertamente el Señor Jesucristo ningún mal había hecho. No había motivo por qué fuese condenado, no había motivo por qué fuese crucificado. Sin embargo, hermanos, ahí está. Ahí está el Señor Jesucristo recibiendo un castigo que no merecía. Pero cuando este hombre reconoce su pecado, fíjese, dice la palabra de nuestro Dios que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre había visto que él tenía poder para perdonar sus pecados. Pero también en ese momento lo estaba reconociendo como que él tenía poder para librarlo de la condenación eterna. Como que él tenía poder para llevarlo al paraíso. Porque por ello él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces él recibe esa promesa de vida eterna. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dice: tienes que flagelarte como muchos hoy en este día. No le dice: tienes que hacer muchas obras. No le dice a este hombre: tienes que hacer tú también un sacrificio, ¿no? No le dice: tienes que hacer muchas cosas buenas. Tienes que ser bueno, ¿no? Él le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí encontramos, hermanos, este mensaje que hoy debe retumbar en todos los rincones de la tierra, que Jesucristo es el que perdona pecados, pero también es el que ofrece vida eterna. Porque dice su palabra, ¿verdad?, que la dádiva de Dios es vida eterna. Y dice lo que hemos escuchado, ¿verdad?, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesús tiene poder para perdonar pecados. Sí, el Señor Jesús tiene poder para salvarnos también de la condenación eterna. El Señor Jesucristo tiene poder para llevarnos al paraíso, para darnos esa oportunidad de que un día estemos con Él. Pero es necesario que todo aquel que quiera disfrutar de esa vida eterna, primeramente tiene que reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Primeramente tiene que reconocer que ciertamente la paga del pecado es muerte, pero en Jesucristo hay una oportunidad, hay perdón y hay salvación y hay vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos.